Antes de finalizar este programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir sus experiencias en nuestros grupos antes mencionados, además que tenemos el chat del grupo de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: envejecer permite emerger tu belleza interior. Eres luz. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprendemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película El curioso caso de Benjamin Button, una profunda metáfora sobre el tiempo, la vida y la inevitable transformación del ser humano. La historia sigue a Benjamin, un hombre que nace en el cuerpo de un anciano y, en lugar de envejecer, rejuvenece con el paso de los años. Este giro aparentemente fantástico se convierte en un espejo emocional que invita a cuestionar nuestra relación con el tiempo. A lo largo de su vida, Benjamin experimenta el amor, la pérdida, la soledad y el asombro, pero siempre desde un lugar fuera de sincronía con los demás. Su historia con Daisy, el gran amor de su vida, refleja una verdad profunda. No siempre coincidimos en el momento adecuado con quienes amamos, y aún así, el amor deja huella. La película nos confronta con una idea esencial. No es el orden del tiempo lo que define la vida, sino la capacidad de vivir cada etapa con presencia. Mientras Benjamin va hacia atrás, quienes lo rodean siguen el curso natural, mostrando que el dolor no está en envejecer, sino en resistirse a los ciclos inevitables. Esta historia habla de la importancia de aceptar cada etapa de la vida sin apego, la necesidad de soltar cuando el amor cambia de forma, la reconciliación con lo que no puede ser controlado. El reloj que avanza en reversa, símbolo recurrente en la película, nos recuerda que todos, en el fondo, quisiéramos regresar, corregir o detener el tiempo. Sin embargo, la vida solo puede vivirse hacia adelante. El curioso caso de Benjamin Button No trata realmente de alguien que rejuvenece, sino de todos nosotros. Personas aprendiendo, a veces con dificultad, a honrar el momento presente sin querer huir de él. Porque al final, no importa si vamos hacia adelante o hacia atrás. Lo verdaderamente importante es cómo habitamos el tiempo que nos es dado. María Luisa, ¿cuál sería la comprensión de esta película desde el punto de vista o una mirada sistémica? Bueno, Francisco, desde una perspectiva sistémica, el curioso caso de Benjamin Button no es solo una historia sobre el tiempo, sino sobre el lugar que cada ser ocupa dentro de su sistema familiar y en el orden natural de la vida. Benjamin, al nacer fuera de tiempo, representa simbólicamente a aquellos que, dentro de un sistema, no logran encontrar su lugar. Su condición lo separa, lo desordena respecto a los demás, y eso genera una constante sensación de no pertenencia. En términos sistémicos, podríamos decir que su historia refleja lo que ocurre cuando alguien carga con algo que no le corresponde o vive en una dinámica donde los tiempos internos no están alineados con los del sistema. Hay también una herida primaria, el abandono. Al ser rechazado por su padre al nacer, Benjamin inicia su vida con una ruptura en el vínculo más importante. Desde esta mirada, ese acto tiene un impacto profundo. Cuando un hijo no es tomado completamente por sus padres, su camino en la vida se vuelve más complejo, porque falta la raíz que da fuerza y dirección, la del padre en este caso. Su relación con Daisy es otro punto clave. Ambos se aman, pero sus tiempos no coinciden. Sistémicamente, Esto muestra una gran verdad. El amor no siempre es suficiente cuando no hay orden. Cuando las etapas de vida no están en sintonía, el vínculo, aunque profundo, no logra sostenerse de manera plena. Aquí se revela una de las relaciones más dolorosas. Amar también implica reconocer cuando no es posible quedarse. Y esta es una gran lección de vida. Además, la película toca de manera muy sutil el tema del orden natural de la vida y la muerte. Benjamin recorre el camino inverso y eso nos confronta con una idea esencial de la terapia sistémica. La vida tiene un orden y cuando ese orden se altera, el sistema busca compensarlo. Su historia es, en cierto sentido, una forma de reconciliación con ese desorden inicial. Esta película nos invita a mirar con humildad que no todo puede ser cambiado o controlado, que cada quien tiene un lugar y un tiempo que le corresponden y que la paz llega cuando dejamos de luchar contra lo que es y asentimos a la vida tal cual nos es dada. Benjamín no vino a encajar, vino a mostrarnos que incluso fuera del orden, el alma busca una y otra vez volver al amor, al origen y a la aceptación, porque al final sanar no siempre significa corregir la historia, sino aprender a habitarla con respeto y con conciencia. Muchísimas gracias a Merolisa por compartir con nosotros. Muy importante, y sabemos también que nuestra querida familia del 19 Radio Digital, quienes nos están escuchando a través de myturner.com, zinoradio.com y también en usstream.com, están tomando notas y algunos se sentirán identificados con esta historia. Pero vámonos a una brevísima pausa comercial. Quédense con nosotros y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No olviden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también comenten, compartan, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como @FEM International TV. Activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Gracias a todos por su preferencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1889, nace en Inglaterra Charlie Chaplin, uno de los grandes íconos del cine mundial, cuya obra influyó profundamente en el cine europeo y latinoamericano. En 1919, se funda en Alemania la Escuela Bauhaus, movimiento que revolucionó la arquitectura, el diseño y el arte moderno. En 1943, el químico suizo Albert Hofmann descubre los efectos del LSD, aportando a estudios científicos sobre la mente. Un día como hoy se desarrollan en Europa actividades 9 Radio Digital, académicas sobre diseño, corazones, arte y arquitectura contemporánea. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

soltar lo que ya no es y abrir espacio a una nueva forma de habitar la vida, porque no se trata solo de sumar años, sino de darle sentido, dignidad y conciencia. Muchísimas gracias, María Luisa, por compartir este importantísimo tema. Y quisiera empezar preguntándote, ¿qué significa envejecer desde una mirada sistémica? Bueno, envejecer es ocupar el lugar que corresponde dentro del orden natural de la vida, honrando el paso del tiempo como parte del sistema al que pertenecemos, Francisco. ¿Por qué a muchas personas, a María Luisa, les cuesta aceptar el envejecimiento? Incluso cuando vivía en Perú, conocí, no voy a decir los nombres, personas que cada año cumplía el mismo número de años. Habrán pasado 10 años y siempre decía yo cumplo el mismo cantidad que el año pasado y hace 10 años. ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe, María Luisa? Sí, Francisco, suele suceder porque existe una resistencia a perder el control, la juventud y ciertas identidades con las que nos hemos vinculado emocionalmente. También porque se ha sobrevaluado la juventud y porque envejecer nos puede intensificar nuestros miedos. Miedos a estar solos, miedos a morir, etcétera. Wow, qué importante es ello. ¿Qué papel juega la familia en nuestra percepción de envejecer, María Luisa? Cuéntanos. Bueno, pues juega un papel muy, muy importante porque las creencias familiares sobre la edad, la belleza y la vejez van a influir directamente en cómo vivimos nuestro propio proceso. Otra vez como que retomamos o caemos en lo mismo, ¿no? Las creencias familiares y cada programa, cada vez vamos comprobando más y más sus efectos. Gracias, María Luisa. ¿Cómo impacta el rechazo a la vejez en el sistema familiar? Cuéntanos. Bueno, pues, ¿cómo impacta el rechazo? Va a generar desorden porque se niega una etapa natural de la vida y lo que puede crear es tensión entre en las generaciones. Por ejemplo, no sé, algunas veces hemos visto cuando una madre quiere seguir viviendo como jovencita y quiere irse al antro igual con los hijos o cosas así, bueno, pues va a generar tensión entre generaciones queriendo vivir una realidad que ya no corresponde. Eso lo vemos muchísimo y no es nuevo ya. Desde cuando uno era adolescente lo veía, no sé, en México, en Perú se veía, pero muchísimo. Ya no es, digamos, nuevo y se ve conforme pasa el tiempo que va transformándose y cambiando ello. Así que qué importante entender esto. María Luisa, ¿qué significa tomar la vida en relación con el envejecimiento? Cuéntanos. Bueno, Francisco, cuando hablamos de tomar la vida es aceptar todo lo vivido tal como fue, incluyendo los años que han pasado sin querer cambiarlos. Básicamente eso es lo que significa y no quisiera extenderme más para dejar como el significado muy concreto. Excelente, muchas gracias. El envejecimiento se relaciona con el concepto del orden sistémico y de ser así, cuéntanos cómo, María Luisa. Bueno, sí, Francisco, cada etapa tiene su lugar. Respetar el orden implica aceptar que primero fuimos jóvenes y ahora transitamos hacia otra etapa, la madurez, y vivir de acuerdo a la edad que nos está tocando vivir. Gracias, Amari. ¿Qué sucede cuando alguien rechaza su edad? Como mencioné antes, ¿no? Que lo está rechazando cada año lo mismo. Bueno, pues se va a generar una desconexión interna y en muchos casos una lucha constante contra la realidad. Vemos personas que incluso han muerto en el quirófano por esta lucha contra el tiempo de seguir manteniendo una apariencia joven cuando ya no corresponde a la edad. Ese podría ser un ejemplo. Muchas gracias, Amari. Has mencionado en otros programas, en seminarios, en talleres sobre los ancestros y todo, y nuestra forma pues de ver la vida. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo influyen los ancestros en nuestra forma de ver la vejez? Bueno, pues influyen porque nos pueden o podemos darnos cuenta que tenemos lealtades invisibles hacia esos ancestros. Podemos repetir miedos, creencias o incluso rechazos hacia el envejecimiento. En una ocasión me tocó conocer a una persona que decía, yo quiero que cuando muera como que me hagan taxidermia y tengan ahí mi cuerpo, porque bueno, estaba muy dedicada al culto al cuerpo, a la apariencia física, un aspecto muy joven, muy torneado, sus curvas, ¿no? Una mujer. Entonces, bueno, pues ahí vemos mucho esas lealtades, esos miedos que muy posiblemente si nos dedicamos a trabajar nosotros en terapia, porque, bueno, pues primero no es normal que una persona te pida que, ojalá lo dice que no y lo tengan ahí paradito en la sala, cuando muera, y habrá que ver qué está pasando en la mente y en el corazón de esa persona, y sin duda vamos a encontrar que probablemente hay algunas lealtades invisibles que no se han podido hacer conscientes. Qué fuerte eso, de verdad nunca lo había escuchado, gracias a María Lisa. Ahora, siempre has hablado de lealtades invisibles en millones de ocasiones y me imagino que esa te han preguntado también durante tu práctica, ¿qué es la lealtad invisible en este contexto? Claro que sí, Francisco. Sí, mira, las lealtades invisibles básicamente es que inconscientemente adoptamos actitudes o emociones de nuestro sistema familiar, en este caso respecto a la edad, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensar que si yo llego a los 30 sin casarme, ya no me casé y las personas se están acercando a esta edad y se empieza a activar una desesperación por casarse. Que pues luego viven muy mal esa etapa o terminan casándose con el primero que lo ofrezca solo por llevar a cabo esta necesidad imperiosa. Si nos ponemos a indagar, a escarbar, a ver qué hay detrás de ese condicionamiento, probablemente nos podemos encontrar con ancestros o ancestras que después de los 30 ya se les vio viejas para casarse y ya no pudieron casarse. Entonces, ahí es donde podemos encontrar esas lealtades invisibles. Es que inconscientemente adoptamos actitudes o emociones de nuestros ancestros, algún ancestro de nuestro sistema familiar respecto a la edad. Wow. Todavía se sigue ese concepto antiguo, ¿no? Y me acuerdo cuando vivía en mi país, era muy común eso. Ya estoy, si tengo tal edad y ya no estoy casado, ya no más. O sea, se escuchaba mucho eso y es increíble que todavía caigamos en ello. Pero gracias a María Luisa por abrir este tema tan importante para nuestra querida familia y luego vamos a pasar a compartir el pensar y sentir de ellos. María Luisa, ¿cómo podemos comenzar a sanar nuestra relación con el tiempo? Explícanos. Bueno, Francisco, el primer pasito para cualquier situación que traigamos pendiente por sanar es reconocerlo. Entonces, el primer pasito es darnos la tarea de ir hacia adentro y reconocer eso que tenemos ahí bloqueando nuestra aceptación o asentir al paso del tiempo de nuestra vida. Ese es el primer pasito. El siguiente pasito es trabajar para aceptarlo, que no es fácil, Francisco. Cuando venimos con condicionamientos de lealtades invisibles, de creencias, de valores que nos impiden aceptar el paso del tiempo, pues nos va a ser muy difícil el vernos al espejo y ver cómo ese tiempo ha dejado rastro en su camino. Y hay que trabajarlo. Y ahí es donde entra la terapia, si el acompañamiento en terapia, si la persona no lo está logrando por sí mismo. Y honrando cada etapa de nuestra vida sin juicio, comprendiendo que cada etapa ha tenido sus cosas favorables y sus retos. Y simplemente honrándola tal como fue y tal como es, digamos que los pasos centrales para llegar a vivir cada etapa de manera plena. Muchísimas gracias. Antes de irnos a la pausa comercial, queremos todavía conocer un poquito más. ¿Cuál es la pregunta más frecuente en sesiones, en talleres que te han hecho acerca de este tema del envejecimiento, María Luisa? Que pudieses compartir sin nombres, claramente, ¿no? Pero sí en sí la pregunta. Claro, Francisco. Bueno, pues mira, suelen llegar por allí de los entre 40 y 50 años, pero casi siempre no nos salvamos a los 50. Si a los 40 la libramos bien porque llegamos en óptimas condiciones a esa edad, a los 50 solemos no librarnos de caer en una especie como de crisis emocional porque pues ya los efectos del paso del tiempo se empiezan a ver en nuestra apariencia. Es decir, empezamos a ver las arruguitas, empezamos a ver los músculos del rostro un poquito más flácidos o del cuerpo, o empezamos a sentir que, híjole, antes podía hacer ejercicio tanto tiempo y ahora ya no, o antes aguantaba todo mi día sin problema y ahora ya no, o antes podía desvelarme y ahora ya no, o ahora me empieza a hacer daño a algunos alimentos que antes no. Entonces, cuando empiezan a aparecer esos primeros síntomas, pues se nos activan nuestros temores. Y ahí casi siempre con lo primero que llegan es con miedo a morir. Se activan. Es como se activara un programa emocional, mental, que nos empezamos a prestar atención en todas las personas que se están muriendo a nuestro alrededor y empezamos a ver como que mucha gente se está muriendo. La realidad es que todo el tiempo hay personas que están muriendo, pero ahí como que la atención se fija más, sobre todo porque pues empiezan a haber fallecimientos de personas de nuestra edad, por supuesto. Así es de que casi siempre es, ¿será que ya me voy a morir? ¿Me está pasando esto? ¿Por qué será que ya me voy a morir? Y bueno, pues nos toca empezar a trabajar sobre esos miedos a la muerte, que luego nos damos cuenta que están activados por el reflejo que nos regresa el espejo y las creencias y las lealtades invisibles que traemos acerca de la vejez. Muy cierto, eso está muy arraigado, el miedo, pues no, a morir y sobre todo el sentirse viejo y el pensar de que es algo trágico, como cuando tú nos enseñaste que es una parte, un proceso natural de la vida, ¿o no? El nacer, vivir y luego pues trascender. Es importante que nuestra querida familia pues, esté al tanto de todos estos temas. Gracias por compartir, Mera Luisa, esta mañana con nosotros. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla y muy enriquecedora aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Y les recordamos que tenemos los grupos disponibles para que ustedes nos hagan llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp. Tomen nota. Más 1-551-254-8201. Y no se olviden de participar en nuestra encuesta. La pregunta del día de hoy. ¿Qué emoción se activa al pensar en la vejez? Opción 1, nostalgia. Opción 2, gratitud. Opción 3, miedo. U opción 4, tristeza. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia, porque ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Gracias por su preferencia. Ahí los estamos viendo en las diferentes plataformas. Gracias por ello, ya saben, porque su opinión cuenta. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1492, Cristóbal Colón firma las capitulaciones de Santa Fe con los Reyes Católicos, acuerdo que abriría paso a los viajes hacia América. En 1790, fallece en Estados Unidos Benjamin Franklin, figura clave de la ciencia, la diplomacia y el pensamiento ilustrado. En 1897, nace en España Thornton Wilder, dramaturgo con influencia en la escena teatral europea. Hoy, 17 de abril, se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, destacando la innovación y la creatividad como motores de desarrollo.

@ag-impulso-digital, que nos dice: qué miedo a la vejez, la peor parte debe ser ir perdiendo relevancia productiva e ir quedando desplazado. Muchas gracias, @ag-impulso-digital, por compartir con nosotros. Recuerden que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios también en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Y querida familia, estamos a 3 días, así es, 3 días de dar inicio al 6º Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDL, F-I-D-L 2026 por sus siglas, donde compartiremos junto a 25 escritores representando a 9 países. Tendremos transmisión en simultáneo desde nuestras plataformas de radio online y también en nuestro canal de YouTube. Así que va a quedar esa huella digital para la posteridad y ustedes, querida familia, son parte activa, parte esencial de este festival, porque van a poder interactuar con nuestros invitados escritores de distintas partes del mundo, todo en tiempo real. Y si por motivos de trabajo o de estudio no pueden acompañarnos, pues les decimos, les compartimos de que las respuestas a sus interrogantes la van a poder escuchar cuantas veces así lo necesiten, porque el audio va a quedar en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org, archive con V o con B chica, en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital y también desde nuestro canal de YouTube. Así que tenemos toda esta información para ustedes, querida familia. Gracias por su preferencia. Continuamos con nuestra programación. Mari, ¿qué lugar ocupa el cuerpo en todo este proceso de envejecer? Cuéntanos, por favor. Bueno, Francisco, el cuerpo refleja el paso del tiempo y merece ser mirado con respeto y no con crítica. Pero bueno, el cuerpo es fundamental, nos va a hacer saber de esos estragos que deja el paso del tiempo. Pero sí, súper importantísimo que comencemos a trabajar en mirarnos con respeto, con amor, el ir aceptando esos cambios. Me suelen decir en consulta, es que es muy difícil porque cada día te miras al espejo y encuentras un cambio más y cambios pues desfavorables o que no se reciben tan bien. Efectivamente, igual que en la adolescencia, nada más que en la adolescencia pues no dolía, no afectaban de esta manera. También en la adolescencia los chicos se despiertan y se miran al espejo y todos los días encuentran un cambio. Pero en la vejez pues es para que nuestra apariencia empiece a mostrar ese paso del tiempo y es difícil ir procesando el mirarte al espejo y encontrarte más canas, más arruguitas, una piel menos tersa, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo tiene un lugar muy importante en este proceso del envejecimiento que hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención para vivir este proceso mucho mejor y empezando con una mirada de respeto hacia nosotros mismos. Importante, María Luisa, lo que estás compartiendo con nosotros. Sabemos que es el pensar y sentir de muchos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, pero pues tú siempre nos traes todos estos tips y toda esta información relevante para transformar nuestra vida y así evolucionar. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo transformar la tristeza por envejecer? Bueno, Francisco, ¿cómo transformar la tristeza por envejecer? Pues dándole un sentido. Todo aquello que nos pasa es para algo y dirían mis maestros, y siempre es para mejor. Entonces es importante darle sentido a eso que estamos viviendo, a ese proceso de envejecimiento, viendo el envejecimiento como una evidencia de la vida recorrida. Había una escena de la película infantil Cars, donde la máquina mate, toda viejita, pues la llevan al taller y sale reluciente, nuevecita. Y se pone muy triste y dice, es que me quitaron mis abolladuras. Y es que mis abolladuras pues son el rastro, la marca de todo lo que he vivido, de todas esas aventuras que he vivido y cómo he salido adelante de todo eso. Pues es una analogía de lo que es la vejez en el ser humano. Cada arruga muestra ese dolor vivido y del cual salimos adelante. Muestra esa alegría, estas patitas de gallo, ¿no? Que muestra cuánto nos hemos reído y quedó un rastro de que hemos reído, que hemos disfrutado de la vida. Entonces, es eso, verlo dándole sentido a esos efectos que deja el tiempo en nuestra apariencia física, viendo el envejecimiento como la evidencia de la vida recorrida. Y pensemos solamente en aquellas personas que desafortunadamente no tuvieron el milagro de la vida para llegar a la etapa de la vejez. Así que quienes llegan, pues son muy afortunados. Tal cual. Hay que tener en cuenta ellos. Gracias a María Luisa una vez más por compartir la relevancia de este tema aquí en Creciendo Juntos. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué importancia tiene la aceptación? Bueno, Francisco, la aceptación es clave. Sin aceptación no vamos a lograr paz interior. Si yo digo que, ok, pues ya estoy bien, pero que ya acepté mi vejez o mi llegada a esa etapa de madurez en donde digo que ya la acepté, pero me sigue inconformando, me sigue lastimando mi apariencia en el espejo, pues desafortunadamente ahí no hay una aceptación. O digo que ya la acepté, pero estoy con todas las cremas habidas y por haber en casa para quitar las arrugas o tratar las arrugas. Bueno, pues ahí realmente no vamos a tener paz, Francisco. Lo que se pierde es la paz y esto pues tendríamos que tomarlo en cuenta porque lo que nos cuesta la paz nos cuesta muy caro. Y definitivamente la aceptación es clave. Tal cual, muy importante. Y sí, conocemos muchísimas personas que tienen infinidad de cremas que para esto, que para lo otro. Y cada vez como que, ¿cómo es la palabra? Como que se van traumando conforme va pasando el tiempo. Es un proceso natural de la vida, esto es solamente un envase. Gracias, Mari. María Luisa, ¿cómo influye la sociedad en este proceso? Bueno, Francisco, la sociedad, desafortunadamente, la mercadotecnia, por ejemplo, pues influye bastante porque los estereotipos de belleza que nos muestra es gente joven que si vamos a revisar a esas personas jóvenes que están de modelos en los anuncios espectaculares por todo lado, son los comerciales, pues muy probablemente es personas que le dedican muchísimo tiempo a su apariencia física porque de eso viven, son modelos o son actrices o son futbolistas y que la forma en que se encuentran su apariencia física, bueno, pues tiene un trabajo arduo. Una vida de una persona común, pues la realidad es que no nos da para estar dedicados al 100% a la apariencia física. Entonces es un poco injusto el que nos muestren ese estereotipo porque nos vamos a estar comparando y por supuesto que si una persona común tiene una vida en que necesita dedicarle tiempo a su trabajo, a su familia, a los hijos, etcétera, bueno, pues no le queda el 100% de su tiempo ni de su energía ni de sus recursos económicos y emocionales para solamente estar trabajando en la apariencia física. Y eso sin considerar que ahorita pues la cirugía estética está muy intensificada y que lo que vemos no necesariamente es natural. O el precio que se paga para poder tener esa apariencia pues es a veces bastante alto. Entonces, ¿cómo influye? Pues influye muy fuerte porque promueve estos ideales de juventud, de perfección en el aspecto físico que muchas veces pues nos va a llevar a generar rechazo hacia la vejez. La vejez o esta etapa de maduración, Francisco, la realidad es que tiene beneficios muy, muy valiosos, como cada etapa. Cada etapa tiene sus cosas buenas y sus cosas quizás no tan buenas. Pero la vejez es una etapa que es valiosa porque ya nos conocemos, porque ya vivimos, porque ya tenemos sabiduría, porque ya sabemos qué queremos y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Ya sabemos que sí podemos permitir en nuestra vida y que definitivamente no es negociable. A esta edad, entre los 40 y 50 y hacia adelante, y no digo que los de 40 y 50 ya sean viejos, sino que nos encaminamos hacia esa etapa de vejez, ya empezamos a iniciar ese caminito que nos va a llevar en algún momento a la vejez, con si así nos lo permite la vida. Entonces, bueno, pues tenemos sí un bombardeo a través de la mercadotecnia sobre los estereotipos de belleza, en donde siempre vamos a ver como estereotipos de belleza personas jóvenes. Y lo hemos visto, por ejemplo, en las actrices y actores, Francisco, que son sumamente buenos en su profesión, pero que llegan a la vejez y empiezan a ser relegados. ¿Por qué? Porque en pantalla pues ya no lucen espectaculares como solían lucir. Y creo que habría que darle valor a todo lo que esa persona puede aportar, que tiene muchísimo por aportar, mucho más allá de su apariencia física. Y así con cada una de las personas ancianas, los abuelitos, son personas sumamente sabias. Para llegar a esa etapa tuvieron que librar muchos retos, tuvieron que librar muchas tentaciones, tuvieron que librar muchas dificultades. Entonces, valoremos todo lo que nos aporta el vivir, Francisco, y nos aporta sabiduría. Muy importante el que podamos entender ello, y es verdad, lo estamos viendo constantemente, de que la mercadotecnia en todo, redes sociales, en televisión, commercials, radio, todo hacen alusión a lo que es el envejecimiento, pues como algo fatal, ¿no? Entonces, en la juventud siempre lo vemos en, como te digo, comerciales y propagandas y todo lo demás, que cada vez ponen personas más joven como para preservar eso, ¿no? Y es el objetivo que perciben ellos. Así que hay que tomar seriamente este tema. Gracias, María Luisa. Has mencionado algo ahorita que quisiera que profundizaras en ello, en cuanto a qué podemos aprender de las generaciones mayores. Has mencionado algo hace poquito, pero si pudieses Claro, ahondar más, Francisco. gracias. Sí, por supuesto. ¿Qué podemos aprender? Bueno, pues podemos aprender de toda la sabiduría que ellos han acumulado. Podemos aprender resiliencia. Las personas mayores sí o sí tuvieron que haber desarrollado resiliencia en el paso del tiempo, porque sin ella no hubiesen llegado a esa etapa de vejez. Y también pudiéramos aprenderles una perspectiva mucho más amplia de la vida. Por ejemplo, si tú hablas con una persona ya entrada en años, 60, 70 años, ya no va a estar pendiente por el qué dirán. Esa es una característica. Es como que si se sintiera que ya pagamos el derecho de piso, ya lo que digan los demás de nosotros, pues pierde relevancia porque a esa edad ya se sabe muy bien quiénes somos. Desde los 40, 50 añitos ya estamos muy definidos y si una persona dice cosas de nosotros que nosotros no somos, pues simplemente no nos enganchamos porque ya a esta edad tenemos muy claro quiénes somos y quiénes no somos. Entonces, eso nos permite tener una perspectiva mayor de la vida. O, por ejemplo, como ya no nos interesa mucho como hacer un lugar en el mundo porque ya tenemos nuestro círculo social, ya logramos cierto éxito a nivel profesional. Bueno, pues entonces ya no vamos con esta desesperación de querer encajar y nos permitimos ser nosotros mismos, porque siendo nosotros mismos nos vamos a rodear con las personas afines a nosotros. Esos son algunos de los ejemplos que te puedo dar, Francisco, de que podemos aprenderle muchísimo a las generaciones mayores. Totalmente de acuerdo. Hoy y siempre va a ser así. Gracias a María Luisa. María Luisa, mencionaste algo también hace relevantemente tiempo, poco tiempo. ¿Qué significa honrar la edad que tengo hoy? Claro, Francisco, mira, honrar significa reconocer como perfecta para el momento que estoy viviendo la edad que tengo hoy. Es decir, cuando se llega a ese asentimiento, a ese sí, a lo que estoy viviendo, pues reconozco que esta edad es perfecta y es perfecta para vivir lo que me corresponde vivir. Y no estoy buscando como querer agarrarme de la juventud con uñas y dientes y estar aferrada a querer retener el tiempo, porque el tiempo es como el cauce del río que no lo podemos detener, sí o sí va a avanzar, a quizá lo podamos retrasar un poco como una represa que ponemos en un río, pero tarde que temprano se desborda. Pues igual, la edad tarde que temprano sí o sí se va a hacer notar en nosotros. Nos guste o no nos guste, Francisco. Entonces, ¿qué significa honrarla? Significa reconocer que estamos viviendo lo que nos toca vivir, reconocer que es perfecta esta etapa que estamos viviendo y disfrutarla, sacarle el máximo provecho. Ir apostándole a la sabiduría y no tanto a la rapidez o a la fuerza. Ir apostándole a la conciencia, el que ya tenemos conciencia de cómo funciona el mundo y quiénes somos nosotros y qué es lo que queremos nosotros de la vida y qué es lo que la vida quiere de nosotros, y ya no ir en esta desesperación por encajar, por ser aceptados, como sí suele suceder en otras etapas. Entonces, básicamente reconocer como que estamos viviendo una etapa perfecta, perfecta para vivir lo que nos toca vivir. Muchas gracias por compartir, Mari, tu conocimiento, tu tiempo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, sobre todo, que es muy relevante en estos tiempos en que estamos viviendo la influencia de la mercadotecnia y también creencias que hemos retenido, vamos a decir así, desde tiempos anteriores. Incluso quienes hemos inmigrado todavía escuchamos no solo en nuestra comunidad, sino en otros países también aquí. En Estados Unidos lo mismo. Gracias, María Luisa. Ahora hay algo, hablando de eso, hay algo muy común también que tenemos entre, sobre todo, nuestros países hispanoparlantes aquí en todo el mundo, creo. Ese miedo a la muerte. ¿Cómo afecta el miedo a la muerte en la percepción del envejecimiento, María Luisa? Bueno, Francisco, el miedo a la muerte va a intensificar esa percepción del envejecimiento porque envejecer, pues sí, nos acerca a esa etapa de finitud, sin duda. Entonces sí, suele ser los síntomas o señales que va dejando el envejecer, nos va a intensificar nuestro miedo a morir porque empezamos a avanzar como hacia ese final que es lo que llamamos muerte o trascender. Sin embargo, la realidad es que sabemos que la muerte no solo le sucede a las personas mayores. Para morir solamente se requiere estar vivo. Ese es el único requisito. Entonces, la realidad es que la muerte puede suceder en cualquier momento, pero sí que la edad pues nos va a hacer saber poco a poco que sin duda pues nos estamos acercando más. ¿Por qué? Porque conocemos que hay una expectativa de vida en la sociedad, que las personas raramente llegan a los 100 años y difícilmente lo sobrepasan. Así es de que, bueno, cuando estamos avanzando hacia el más número mayor en nuestra edad, pues sí que nos va a activar y nos va a intensificar el miedo a la vejez por el miedo a la muerte que se encuentra ahí. Presionando a que se activen nuestros temores. Muchísimas gracias. Y eso que no desconocemos, ¿cómo es que se dice? Desconocemos el día en que ya partimos. Imagínate tener esta situación de trauma, de saber o de verse que va cambiando, va transformándose la piel, como bien dice, las canas, etcétera, etcétera, y mirarse en el espejo y encima, si supiésemos la fecha exacta en que ya tenemos que irnos, sería, pero súper. Un cóctel un poquito fuerte, ¿no? Para algunas personas. Sí, por supuesto, Francisco, no sería sano, no viviríamos. No No. viviríamos, solamente estaríamos en esta cuenta regresiva de que ya va a llegar. Entonces, la creación está hecha de manera perfecta y de manera perfecta sabemos que no es bueno jugar a Dios a saber cuándo vamos a morir, que es el único que lo sabe o desde mis creencias es el único que lo sabe. Es decir, aquellas personas, Francisco, que van a que les lean las cartas para saber cuándo van a morir o cuándo va a morir mamá o cuándo va a morir papá o cuándo va a morir el esposo, la esposa, la realidad es que yo te puedo decir que entran en una especie de psicosis muy fuerte. Entonces, no le juguemos al Dios queriendo tener información que si la humanidad está diseñada de esta manera, en que no sepamos nuestra fecha de partida, pues mejor no busquemos tenerla, porque y a lo mejor y no es esa fecha, o nuestra mente nos hace que sí sea esa fecha, porque todo el tiempo estamos pensando en ello. Entonces, se trata de disfrutar la vida. Como tanatóloga, nuestra tarea es que acompañemos a que las personas aprendan a vivir hasta el último suspiro, que la muerte nos encuentre muy vivos. Exactamente, tal cual. La verdad, no me gustaría saber la fecha ni estar en eso. Muy traumático. Gracias, María Luisa. Ahora quisiera que nos explicaras un poco eso del amor propio. ¿Qué papel juega el amor propio, María Luisa? Bueno, Francisco, el amor propio es fundamental para aceptar los cambios sin rechazarlos. Si las personas no nos amamos a nosotros mismos, por supuesto que Cualquier cambio nos van a alterar, e incluso muchas de las veces ni siquiera hay un cambio, pero el amor propio nos lleva a aceptarnos y no tenerlo nos lleva a estarnos rechazando constantemente. Muy fundamental ello. Gracias, María Luisa. ¿Cómo acompañar a otros en este proceso de envejecimiento? ¿Se puede hacer? Y de ser así, explícanos, por favor, para toda nuestra audiencia en Estados Unidos, México, Perú, que los vemos en sintonía en la plataforma de radio que te estamos escuchando. Adelante, María. Claro, Francisco, mira, y es bien importante fomentar cultura de acompañamiento, que el acompañamiento cada vez más esté extendido en todas las personas, esta conciencia de acompañar y que no sea propio de solamente los terapeutas, sino que todos los seres humanos podamos ser capaces de acompañar a los que están cerca de nosotros en sus procesos de envejecimiento. ¿Cómo hacerlo? Siempre con respeto, Francisco, siempre, absolutamente. Por ejemplo, si yo tengo a mamá que ya sus fuerzas no son las mismas, pues no le voy a decir, por ejemplo, ay, qué lento caminas, me desesperas, sino al contrario, bueno, pues yo comprendo que en algún momento mamá fue paciente conmigo, mamá me esperó mi paso, mamá tuvo esa delicadeza en cuidar mis incapacidades cuando era niño o mi poco desarrollo, bueno, pues cuando soy mayor, le brindo ese respeto al paso del tiempo en ella, que pues ahora ya camina más lento, por ejemplo. Este es un ejemplo. Con respeto, siempre con respeto, sin juicio, es decir, no critico, por ejemplo, vimos a un papá que lamentablemente no cuidó su salud y que sí, todo el tiempo se lo hicimos saber de que pues si se nutría mal o si se abría a vicios, a bebida, etcétera, bueno, pues que cuando llegue el tiempo y empiece a surtir esos efectos, sus decisiones equivocadas en su cuerpo, pues no, pues es que yo te lo dije, ya ves, y es que esto te iba a pasar. Pues bueno, la verdad es que no vamos a ganar nada con enjuiciar a las personas. Las personas sin duda hicieron lo mejor que pudieron y si no lo hicieron mejor es porque no lo podían hacer mejor. Y validando sus experiencias, Francisco, cuando las personas llegan ya a la vejez, están deseosos de hablar, de compartir sus experiencias de vida porque tienen tantas que no caben en su corazón. Y quieren ser escuchados y muchas de las veces nos enfadamos diciéndoles, ay, otra vez la misma historia. Híjole, qué aburrido. No, no, papá, yo la verdad, qué harta estoy de escuchar la misma historia. Tengamos en cuenta que cuando una persona ya está hablando mucho del pasado, esa persona ya se está encaminando a su etapa final de la vida. Es uno de los primeros síntomas que nos dicen que esa persona ya se está encaminando hacia la muerte. Pero en las personas mayores, pues también, además de que sí, efectivamente se están preparando para la muerte, tienen mucho, mucho bagaje de experiencia en su corazón, en su mente, y quieren compartirla. Entonces, recibamos eso que nos quieren compartir, porque es valiosísimo. En todas esas experiencias vamos a encontrar grandes aprendizajes de vida y pues habría que apreciar esos tesoros que ellos nos comparten. Qué importante todo lo que compartes con nosotros y muchos hemos en algún punto de la vida cometido ello de por qué tan lento, por qué aquello, ¿no? Y reconocer de que pues uno también va para allá, como dicen en mi país, todos llegamos. Había un adagio antiguo en Perú que decía, yo ya llegué, hermano, preocúpate por llegar. Así que hay que tener cuidado con eso porque uno va a llegar también y cómo, en qué condiciones. María Luisa, ¿qué significa soltar en esta etapa? Cuéntanos. Bueno, Francisco, significa dejar ir expectativas, significa hacer cambios en nuestros roles o nuestras identidades que ya no corresponden. Por ejemplo, cuando una persona acostumbraba a hacer ejercicio 2 veces al día, en la mañana y en la noche, pues quizás cuando empiece a llegar la vejez, quizás habrá que soltar esa expectativa de seguir con esa rutina y quizás en vez de 2 veces al día, pues nos tengamos que adaptar a que sea 1 vez al día. O los roles, ¿no? Aquellas personas que hacían un montón de cosas, que les gustaba estar en comités y más su trabajo y más la vida social, bueno, pues quizás vamos a tener que adaptar nuestros roles o dar paso a las nuevas generaciones, a que no sé si te ha tocado ver, Francisco, pero de repente encontramos maestros en la escuela que ya la verdad es están muy deteriorados, su salud, su cuerpo ya no da para más. Incluso a mí me tocó la experiencia de una maestra que se dormía en clase, pero que no están dispuestos a soltar ese rol y dar paso a las nuevas generaciones. Yo creo que hay que saber identificar cuándo es momento de dejar un rol porque pues ya no aportamos o ya ese rol ya no nos aporta. Identificar cuál es nuestra identidad en este momento. O con los hijos, por ejemplo, cuando los hijos se vuelven adultos, a veces a los padres les cuesta identificar que sus hijos ya son adultos y quieren imponerse ante ellos como si fueran unos niños, que trabajen con ellos, que se vayan de vacaciones con ellos, que todo sea con ellos. Y pues no, la realidad es que ya el rol que nos toca jugar nos corresponde un rol de respeto hacia esas vidas de nuestros hijos que en algún momento fueron niños, pero que ahora ya son adultos. Entonces es dejar ir expectativas, adecuarnos a los roles que sí corresponde desempeñar e identificar cuál es nuestra nueva identidad. Muchísimas gracias nuevamente, María Luisa, por compartir con nosotros este importante tema. Estamos aprendiendo programa tras programa. Gracias por ese privilegio. María Luisa, ¿cómo reconciliarme con mi historia personal? ¿Cómo se hace eso? Bueno, Francisco, con el asentimiento, con el ir a comprender que todo lo vivido forma parte de quien hoy soy, todo, Francisco, y sobre todo los errores que a veces nos avergüenzan o nos cuesta mucho reconocerlos como parte de quien soy hoy. Si yo no hubiese cometido los errores que he cometido en mi vida, sin duda hoy no sería la persona que soy. Entonces es asentir a todo lo vivido como parte de quien hoy soy. Muy importante. Y no siempre todos aceptan eso, los errores que cometen. Así que hay que aceptar cuando uno comete errores porque uno es humano. Como decían antiguamente, la escuela antigua era perfecto solamente Dios. Así que todos vamos a cometer y en algún punto de la vida va a ser más grande que otro. Así que ahí vamos. ¿Qué pasa, María Luisa, cuando alguien no acepta envejecer? Bueno, Francisco, pues puede vivir en constante insatisfacción, en constante negación de la realidad. Vemos personas que viven vacíos, personas que no están en paz, y lo puedes sentir, Francisco. Tú puedes estar cerca de una persona y esa persona te transmite paz o no te la transmite. Hay personas con la energía bastante pesadita que aunque en apariencia, pues sean personas muy atractivas y te traten bien, pues hay algo que se percibe de incomodidad, de pesadez al estar cerca de esa persona. Entonces, cuando alguien no acepta su vejez, va a vivir en constante insatisfacción, en constante negación a su realidad, y eso pues lo va a llevar a perder la paz y a no relacionarse de forma sana. Muchísimas gracias. Y les recordamos una vez más a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en las plataformas de redes sociales y también al número de WhatsApp. Tomen nota. Más 1-551-254-8201. María Luisa, quisiera que nos explicaras cómo influye el rol dentro de la familia al envejecer. Bueno, Francisco, el rol que juega la familia nos va a ayudar a ir cambiando y aceptando esos cambios. Es parte importante la familia en el orden sistémico. Entonces, el rol juega un papel sumamente importante para ir adaptándonos a esa vejez. ¿Cómo puede contribuir la familia a que esos procesos de vejez para nuestros seres queridos vayan siendo de una mejor manera? Bueno, pues con respeto, siempre con respeto, brindando el apoyo que requieran y adaptándonos a los roles que toca jugar ahora con la nueva realidad de ver a nuestro ser querido cómo va envejeciendo. Excelente. María, ha llegado una parte del programa que es de mis favoritos, el mito es realidad, donde tú, como experta, vas a responder a las interrogantes si es que es realmente un mito o es una realidad tal cual. Mito o realidad. Nuevamente, Dar. Francisco. Ajá. Okay, okay, todavía, muy bien, dime. No, no, tranquila, gracias. Que estábamos revisando las plataformas de las redes sociales. Estamos recibiendo saludos desde Chincha, Perú, de Víctor Manuel Aburto. Muchísimas gracias también, Graciela Velasco. Está compartiendo con nosotros desde, recuérdame, ¿dónde está? Ella está en México, pero es Pachuca Hidalgo. Pachuca Hidalgo, gracias. Pachuca Hidalgo en México. Y también está compartiendo en las plataformas de redes y nos está llegando en las notificaciones todos los saludos y los comentarios que estamos recibiendo. Nos aparece, por eso que hice una pausa, porque es muy importante el reconocer y agradecer a nuestra querida familia, dar la bienvenida también a Popiel Blanca, señora Blanca, en la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Así también Gina Alfaro, que hace tiempo que no está con nosotros, nuestra querida Gina, pues nos está saludando, nos manda emojis. Gina Alfaro en Richfield Park, New Jersey, y Violeta Echeverría en Western New York, también New Jersey, y nuestra querida cantante Ruby Jurado en la ciudad de Union City, también aquí en el estado de New Jersey. Ahora sí, vamos a continuar. El dar y recibir. ¿Hay relación? ¿Ese mito, esa realidad? Bueno, Francisco, por supuesto que hay relación en el dar y recibir. Es importante que las relaciones exista este equilibrio entre el dar y recibir para que sea una relación sana, siempre y cuando no sea de padres a hijos, porque de padres a hijos nos toca dar, los padres dan a los hijos, pero en relación de iguales, como compañeros, pareja o amigos, sí es bien importante el dar y recibir. Muchísimas gracias. Siguiente. No se puede cultivar una mirada más amorosa hacia el paso del tiempo. ¿Mito o realidad? No se puede cultivar una mirada más amorosa. Sí, sí, es un mito. Claro que se puede cultivar una mirada amorosa hacia esa, a sentir a nuestra vejez. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Siguiente. No hay relación entre el envejecimiento y el propósito. ¿Mito o realidad? No hay relación entre el envejecimiento y el propósito. Bueno, yo te diría, Francisco, que esto es un mito porque la propia vejez tiene su propósito. Wow, muy importante, muy poderoso eso. Me quedó resonando lo que estás compartiendo con nosotros. Gracias, a María Luisa. Perdón, la siguiente. No se puede integrar las pérdidas propias en la edad. ¿Mito o realidad? Sí, sí se puede integrar y de hecho hay que buscar integrarlas porque sí, efectivamente, cada uno de nuestros procesos de vida nos van a traer pérdidas y hay que irlas integrando para poder vivir nuestros procesos de duelo y realmente avanzar en conciencia y en asentimiento sin cargar esos dolores por todo lo que ya no está. Muchas gracias. Siguiente, la espiritualidad no juega ningún papel en este proceso. ¿Mito o realidad? Bueno, Francisco, todo lo contrario. La realidad es que conforme avanzamos en edad, llega una etapa en nuestra vida que se activa la necesidad de nuestro desarrollo espiritual. Es decir, el ser humano tiene diferentes sus valores de acuerdo a la edad que está transitando. Por ejemplo, un hombre joven, 30 años, sí o sí, su prioridad va a ser el desarrollo profesional. Un hombre de 60 años, 50 años, 60 años en adelante, sus prioridades van a cambiar y en lugar de ser su prioridad el desempeño, el desarrollo profesional, ahí entra la espiritualidad. En las mujeres es un poco diferente. Las mujeres, la espiritualidad suele llegar junto con la maternidad, en donde van desarrollando esa espiritualidad. Pero la espiritualidad, si la vivimos junto con ese avanzar del tiempo, la espiritualidad nos va a apoyar mucho a vivir nuestro proceso de vejez con mucha más conciencia. Entonces, es súper importante y está muy, muy relacionado el desarrollo de la espiritualidad con la vejez. Muchas gracias. El envejecimiento no se puede vivir con dignidad. ¿Mito o realidad? Mito, Francisco, completamente mito. A veces pensamos que con la vejez también se pierde la dignidad y no, la realidad es que si en conjunto lo vivimos con mucho respeto, por ejemplo, pensemos en aquella persona que, no sé, papá, mamá o el abuelo o a la abuela que ya no puede, no sé, no tiene dentadura y no puede comer sus alimentos como antes los comía, bueno, pues con mucho respeto, esos alimentos los preparamos de acuerdo a cómo la persona necesita ingerirlos y por supuesto que puede vivirlos con dignidad. Otro ejemplo, cuando ya el paso es bastante lento, si nosotros los que no estamos en esa etapa les brindamos el apoyo, por supuesto que pueden vivir con dignidad esa etapa las personas que van llegando a esas dificultades. Es decir, para que lo puedan vivir con dignidad implica que las personas que están cercanas acompañen ese proceso de vejez con mucho respeto, con mucho amor. Sabias palabras. Gracias a María Luisa. No hay aprendizaje en el envejecimiento, ¿mito o realidad? No hay, Francisco, totalmente mito. El aprendizaje, como todas las etapas de nuestra vida, nos traen muchísimo aprendizaje. Aprendizaje de dejar soltar, aprendizaje de bajar el ritmo, porque ahora le apostamos a la resistencia o a la sabiduría y ya no tanto a la rapidez. Totalmente es un mito. Gracias. Envejecer significa perder valor como persona, mito o realidad. Mito totalmente, Francisco. Por supuesto que envejecer no nos resta valor. Al contrario, cada etapa de nuestra vida vivida bien nos va sumando valor. Entonces, busquemos cómo vivir bien esa etapa y por supuesto que nos aporta valor. Excelente. La siguiente. Es normal sentir resistencia a los cambios físicos del envejecimiento. ¿Mito o realidad? Sí, es muy normal, es realidad. Francisco, el ser humano no suele irse adaptando inmediatamente a los cambios. Entonces, cuando llegan, cuando empiezan a aparecer esos cambios por la edad, definitivamente suele haber una etapa de resistencia. Sin embargo, hay que buscar que esa resistencia sea transitoria lo más rápido posible para poder disfrutar esa etapa de vejez. Muchísimas gracias. Siguiente mito o realidad. Después de cierta edad ya no se puede cambiar o crecer emocionalmente. Mito completamente, Francisco, mientras estemos en la vida, mientras tengamos vida, no somos productos terminados y siempre podemos estar creciendo. En cualquier etapa de nuestra vida siempre hay oportunidades para sanar, para comprender, para evolucionar. Así es de que totalmente mito. Muchísimas gracias. El siguiente. Aceptar el envejecimiento significa resignarse. ¿Mito o realidad? Mito, Francisco, no hablamos de resignación, hablamos de asentimiento, que es muy diferente. Resignación se vive con dolor, con sufrimiento, pues ya que no, esto es lo que me toca, esta es mi cruz, suelen decir las personas más religiosas. Y la verdad es que lo que proponemos en la terapia sistémica no es la resignación, sino el asentimiento. El asentimiento es muy diferente, es llegar a ese reconocimiento de lo que se está viviendo y a ese darle sentido a lo que se está viviendo, tal cual es. Muchísimas gracias. El siguiente mito o realidad. El paso del tiempo afecta únicamente lo físico. Por supuesto que no, es un mito, Francisco. El paso del tiempo nos va a afectar todas las áreas de nuestra vida, las relaciones interpersonales, por supuesto que las transforma, nuestra espiritualidad también la transforma, nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro cuerpo también lo transforma. Es decir, llega esta etapa de vejez y aquí, así como transformó en otras etapas al niño a convertirse en adolescente y el adolescente en joven y el joven en el adulto, pues también cuando llega la vejez nos va a transformar todas nuestras diferentes etapas. Por ejemplo, en los gustos, Francisco. Quizás alguien en una etapa de su vida lo más importante, el hobby más importante era viajar. Llega un momento en que esa persona lo que busca es establecerse. Por ejemplo, hace poquito estaba siguiendo me encontré con una pareja que hacían recorridos por el mundo y nos compartían todas sus experiencias. Y yo tengo poquito de encontrármelos y resulta que muy pronto me encuentro con su último video en donde ellos dicen eso, que en un tiempo para ellos era la ilusión de conocer mundo, de conocer diferentes culturas, de conocer diferentes formas de vivir y de pensar, y estaban muy entusiasmados por recorrer el mundo y para ellos eso era el sueño de su vida. Tiempo después, años después, creo que 5 años después, llegó un momento en que su reloj biológico, esa madurez, les pedía establecerse y empezaron a perder el brillo de sus ojos cuando el viajar ya no les aportaba esa ilusión y ese disfrute, y ellos fueron muy honestos consigo mismo y con su audiencia y decidieron pues despedirse de esa etapa porque lo que querían ahora era establecerse, era crear un hogar, tener hijos y pues eso ya les iba un poco en contra de la vida como la estaban viviendo. Entonces, nos va a transformar todas nuestras áreas de nuestra vida, nuestros gustos, nuestras decisiones, nuestra forma de relacionarnos. Y es valioso porque digamos que la vida está hecha en etapas y hay que vivir cada una de nuestras etapas lo más plenamente posible. Wow, qué maravilloso. Gracias por compartir con nosotros. Hay muchos, así que tenemos de distintos sueños, distintas cosas, y son por etapas. Así que vamos a ello. María Luisa, el siguiente mito realidad: envejecer puede ser una etapa de mayor conexión interior. Sin duda, Francisco, completamente realidad. La madurez es uno de los regalos que nos trae en ese proceso de envejecimiento, es que ya nos conocemos y cuando ya nos conocemos y también ya tenemos experiencia que nos permitió conocer cómo es que funciona el mundo, cuáles son esas reglas universales que están habilitadas, eso nos va a permitir que tengamos una mayor conexión con nosotros mismos y también con los demás, no solamente con nosotros mismos. Entonces, realidad y aprovechemos esta etapa porque trae sus regalos y son regalos hermosos. Excelente. Gracias a María Luisa. Siguiente. Compararse con otros hace más difícil aceptar el envejecimiento. ¿Mito o realidad? Realidad, Francisco, completamente real. Si estamos en esta constante comparación, eso nos va a generar insatisfacción porque tengamos en cuenta que cada persona es única y cada proceso es único y merece ser honrado cada uno de nuestros procesos. Y además comprendamos que muchas de las veces pues, nos comparamos desde lo superficial. En realidad no sabemos lo que la persona está viviendo. Por ejemplo, las mujeres solemos compararnos mucho con el aspecto físico de otras mujeres. Y vemos que otra persona es muy delgadita, pero no podemos saber si esa persona es delgadita porque así es su fisonomía y qué bueno que así lo sea, o porque quizás tenga algún padecimiento de salud, o quizás está pasando por un proceso de depresión. Entonces, la realidad es que las comparaciones nunca van a ser favorables, nos vamos a lastimar. Muy cierto, y lo vemos muy seguido también ellos. De verdad, Mari. Gracias por compartirlo. La siguiente: sanar la relación con el tiempo implica mirar al pasado. ¿Mito o realidad? Realidad, Francisco. Sí, sanar la relación con el tiempo nos va a implicar mirar al pasado, hacer esa revisión y reconciliarnos con nuestra propia historia y eso nos va a permitir que el presente se viva con mucha más ligereza. Así es de que sí, vemos, por ejemplo, personas adultas mayores que si viven muy enojaditas con su pasado, con muchos resentimientos, pues vemos personas que viven en amargura o que viven en constante insatisfacción o que viven en constante crítica o que viven en constante enojo y su expresión facial lo muestra como es así como caritas muy confrontativas, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, el poder llegar a mirar el pasado de una forma sana implica que vayamos a revisar y reconciliarnos con nuestra historia de vida. Muchas gracias, María Luisa. Siguiente: el envejecimiento aleja a las personas del amor y las relaciones significativas. ¿Mito o realidad? Completamente mito, Francisco. El envejecimiento no tiene por qué hacer que las personas se alejen, sino al contrario, imaginemos una persona ya mayor que ya cumplió su etapa laboral, que tiene mucho tiempo, una persona que está disfrutando de esa etapa, quizás pues también tiene proyectos, visita amigos, visita a sus hijos, nietos, familiares, tiene sueños aún por cumplir, etcétera. Claro que una persona que no está reconciliada con su historia de vida y llegó a la vejez, pues con muchas cargas, sin duda, pues sí, puede ser una persona que se aleje y que lastime sus relaciones significativas, por supuesto que sí, pero no es como que la vejez venga cargada con ese ingrediente de que aleje a las personas del amor y de sus relaciones significativas, para nada. Excelente, muchas gracias. Siguiente, honrar a quienes vinieron antes ayuda a aceptar el propio proceso de envejecer, ¿mito o realidad? Realidad, Francisco. Esto sí es muy cierto. Desde la mirada sistémica reconocemos a nuestros ancestros que nos conectan con el ciclo natural de la vida y nos dan un sentido de pertenencia. ¿Cómo? Bueno, pues si honramos a quienes estuvieron antes que nosotros, para poderlos honrar ya tuvimos que haber pasado por el aceptarlos tal como fueron y comprender sus experiencias de vida, de por qué fueron como fueron. Eso nos va a permitir el que los honremos. Entonces, una vez que honramos a aquellos que estuvieron antes que nosotros, también nos dejan aprendizaje sobre cómo vivir nuestra propia vejez. Por ejemplo, si yo veo que, pues, abuelito, sí que no pudo llevar bien su vejez porque no pudo reconciliarse con su historia de vida y que lo vivió mal, y yo observo eso y honro su incapacidad para haberse podido reconciliar con su historia de vida y veo los efectos en su vida, pues honro su experiencia de vida, honro su incapacidad y aprendo, tomo el aprendizaje y busco cómo vivir mi vejez de una manera con más amor, más afecto a mi alrededor. Ese te puedo dar como ejemplo. Muchísimas gracias a María Luisa. Nos encanta esta parte. En lo personal es una de mis favoritas, el mito y realidad, porque aprendemos bastante. Gracias nuevamente por compartir este tema. Sabemos que es muy sensible para algunos, pero es muy necesario también. Gracias por compartirlo. Vámonos a una brevísima pausa, pero al regresar vamos a seguir compartiendo el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y les recordamos que siempre, pues, ustedes pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios. También en WhatsApp, tomen nota, +1 551 254 8201. Ahí es el número directamente de Luna 9 Radio Digital, aquí en WhatsApp. Y al regresar de la breve pausa, vamos a compartir, María Luisa, el resultado de la encuesta. Agradecemos infinitamente la activa participación de nuestra querida familia y también de Luna 9 Radio y de nuestra comunidad en YouTube, que también están participando en dicha encuesta. Lo importante porque compartir esto es de que nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno, y siempre van a tener respuesta en tiempo real. Gracias nuevamente por su preferencia. Ya volvemos literalmente en unos minutitos, así que vamos a estar compartiendo sus saludos, sus mensajes en las demás plataformas. Ya saben, Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos.

de 74. Es decir, que estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 23 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos en el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, autora del libro ELA, una prueba de fe, embajadora para la paz, CEO de Luna 9 Radio Digital y de FEM International Group. Y el día de hoy estamos compartiendo un tema muy interesante, muy enriquecedor, titulado Envejecer, sanar la relación con los cambios por el paso del tiempo. Si se lo perdió, podrá escuchar la grabación de este programa en breve. Pues María Luisa, es momento de compartir el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que les preguntamos a nuestra querida familia y a nuestra comunidad qué emoción se activa al pensar en la vejez. Y ha sido rotunda la respuesta de nuestra querida familia y ha sido la gratitud. María Luisa, ¿cuál es el feedback que pudieses darnos al respecto? Francisco, pues muchas gracias a todas las personas que respondieron a nuestra encuesta. Para nosotros es muy importante escucharlos y los escuchamos a través de la encuesta, que también nos puedes enviar sus mensajes, sus preguntas y comentarios. Que respondan que la gratitud es la emoción que se activa al pensar en la vejez. Bueno, habla que las personas que contestaron la encuesta están viviendo su proceso de vida agradeciendo todo lo vivido como valioso, que no se han quedado atoraditos en resentimientos o que si los tuvieron los han podido trabajar de tal manera que hoy, si todavía no están en la vejez y piensan en la vejez, se sienten agradecidos por lo que están viviendo y porque puedan llegar a esa etapa de vejez, que significa que viviremos mucho, o si ya están viviendo esa etapa de vejez, bueno, que al mirar hacia atrás se dan cuenta que han vivido mucho y han vivido muy bien, Francisco, y han sabido aprender a vivir y aprender a sanar sus heridas y a reconciliarse con aquellas relaciones significativas con las que ha habido que hacer algún proceso de sanación. Así es de que muchas felicidades a quienes respondieron que es la gratitud, la emoción que se activa cuando piensan en la vejez. Muchísimas gracias, María Luisa, y estamos llegando al final de este enriquecedor programa. Hoy hemos estado hablando del tema envejecer, sanar la relación con los cambios por el paso del tiempo, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en los temas que nos presentan, para así ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis, de dolor y resignificarlas, y de esta manera tener una experiencia de vida plena. Finalmente, María Luisa, ¿cuál mensaje final te gustaría compartir con nosotros y con nuestra querida audiencia el día de hoy? Claro que sí, Francisco. Bueno, hablar de que envejecer no es perder, sino es transformarse. Es aprender a mirar el paso del tiempo no como un enemigo, sino como un maestro que va dejando huellas llenas de historias, de aprendizajes y de amor vivido. Cada arruga, cada cambio del cuerpo, cada etapa que se cierra trae consigo una oportunidad, la de reconciliarnos con lo que fue, honrar lo que es y abrirnos con humildad a lo que aún puede ser. Desde una mirada sistémica comprendemos que envejecer también es ocupar nuestro lugar con dignidad dentro del flujo de la vida, reconociendo que todo tiene su tiempo, su orden y su propósito. Resistirnos nos va a generar dolor, aceptarlo, en cambio, nos va a dar paz y plenitud. Así es de que hoy los invito a mirar sus procesos con más compasión, a abrazar su historia sin juicio y a reconocer la belleza que existe en cada etapa de sus vidas. Porque envejecer no es el final, es la expresión más honesta de haber vivido. Muchísimas gracias, María Luisa. Y cuéntanos, por favor, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora mismo? Claro que sí, Francisco. Bueno, pues estamos ahorita con el Festival del Libro, que estamos a todo con ello y que ya próximamente dará inicio el día lunes. En terapia sigo consultando, así es de que, pues bueno, aquellas personas que quieran trabajar sus temas me pueden contactar y próximamente estaré ya abriendo talleres para trabajar temas en específico en grupo, Francisco. El primero de los talleres es de madrastra a mamá del corazón, que ya hemos estado promocionando, así es de que pues les invito a aquellas personas que les tocó la experiencia de vivir el ser madrastras de algún niño o niña o adolescente, bueno, pues que se den este regalo de participar en este taller donde van a poder tener una mirada mucho más amplia de lo que la vida les está pidiendo a través de estos hijos, hijos que no nacieron de su vientre, pero que sí pueden nacer de su corazón. Muchísimas gracias. Este taller va a ser mayo 2, ¿correcto? Es correcto, Francisco, y será de manera virtual, así es de que en cualquier lugar en donde se encuentren pueden ser parte de este taller. Excelente. ¿Y cómo te podemos ubicar en las redes sociales, especialmente todas aquellas personas que deseen conocer más sobre la labor que realizas para solicitar información sobre tu libro, consultas, cursos, talleres, todo? ¿Cómo te podemos ubicar? Bueno, me pueden contactar a través de mis redes sociales, me encuentran como María Alcalá y también me encuentran en mensaje de texto o audio por WhatsApp al más 52 314 109 8502. Muchísimas gracias por compartir, María Luisa, con nosotros. Les recordamos que Relatos de Vida hizo una pausa para dar paso al FIDL 2026, al Festival Internacional del Libro en su sexta edición. Mañana sábado los esperamos para conocer a los escritores y sus propuestas literarias quienes estarán presentes en este festival. Así que no se lo puede perder. Acompáñenos mañana desde el punto de las 10 de la mañana, hora de New York. Estaremos transmitiendo en vivo y en simultáneo por Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse, activen la campana. Estamos como FEM International TV. Gracias nuevamente y los invitamos a visitar nuestra revista FEM International, edición 170 de edición de abril. Visítenos en www.art archive.org. Nos encuentran como FEM, FEM International Magazine. Archive se escribe con V o con B chica, como le digan, punto org. También invitamos a panelistas a ser parte de Life Stories bajo la conducción de nuestra princesa Alice Kim Alcala y a todos aquellos profesionales que les deseen hacer aportaciones culturales de habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcast in our programs, please contact us ASAP. So we could schedule your interview with our dear Alice Kim Alcala. Thank you for being part of our program. Así pues, hemos llegado al final de esta 59ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su total agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos muchísimo el día de hoy. Nos llevamos tarea para este fin de semana y la tarea es la invitación de darnos un momento para identificar nuestros temores y creencias sobre el proceso del envejecimiento, porque la vida merece ser vivida tal cual nos es dada. Cuestionémonos nuestras creencias y si esas creencias ya no nos son útiles, podemos reemplazarlas por otras creencias que se adapten a nuestra realidad, porque crecer es ir soltando creencias. Muchas gracias, Mari. Una muy buena tarea, María Luisa. Construyamos la vida que deseamos vivir. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos, los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Así es, Francisco. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Luna 9 Radio Digital. Si estás dedicado a conocimientos profesionales que deseas compartir de experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente, y si estás al servicio de la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, más 52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a ayudar a vivir y a vivir. Muchísimas gracias a María Luisa por compartir con nosotros. Bueno, señoras y señores, el 19 Radio Digital TFM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su total agrado nuestro programa en esta mañana en la sección de Creciendo Juntos. Que tengan un bendecido y excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el horario de transmisión según su país. El programa de Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Perú, Colombia, 8 hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Los dejamos con nuestra oración hecha canción y enseguida podrán disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio. Ya saben, nos esperamos mañana tempranito aquí con la tercera parte de este Festival Internacional, el pre-show del festival. Hemos creado un playlist, una lista creo que se dice, playlist en nuestro canal de YouTube justamente dedicado al Festival Internacional del Libro. Ahí van a encontrar la primera parte del pre-show, la segunda, los mensajes de nuestros invitados y también de qué van a tratar su libro, quiénes son, un fragmento del programa completo. Ahí estamos compartiendo, todo el equipo técnico está subiendo los vídeos, ya están, no todos, falta todavía, nos comunican que ya en el transcurso del día pues se terminarán de subir todos los vídeos. Recordemos que esto se realizó ayer aquí en Luna 9 Radio y también en nuestro canal de FM International TV. Muchas gracias, Maralisa, nuevamente por todo el aporte que nos brindas. Y vamos a decirle a nuestra querida familia de que aun cuando el show acabe, ustedes en las plataformas de redes pueden hacernos llegar sus preguntas y nosotros le haremos llegar a nuestros invitados o a Maralisa, en este caso para que le responda pues a la brevedad posible. Gracias por el privilegio de abrirnos las puertas, por el privilegio de entrar a sus casas, a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Gracias a todos, les dejamos con el tema del cierre. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.